sectores con respecto a lo que denominan el atraso cambiario, que es que la inflación va más rápida que la devaluación. ¿Será así? ¿Será eso? ¿Está bien esta interpretación? Vamos a entrar en comunicación. Puede que no, o sea, en el corto plazo se revierta y no sea significativo, digo. Es decir, que no quieren que haya otra gran devaluación por cuestiones políticas, digamos. Solo por cuestiones electorales. Siempre el problema del atraso cambiario es porque puede llegar a repercutir, digamos, en los niveles de exportación e importación, digamos, el comercio internacional y todo eso, pero teniendo en cuenta, y desde mi análisis, ¿no?, que esta pax cambiaria, digamos, esta tranquilidad en el tipo de cambio se va a mantener hasta las PASO o como mucho hasta octubre, uh-huh. No creo que llegue a afectar, digamos, los niveles de intercambio comercial. Muy bien. ¿Esto a quién le conviene, a quién no le conviene este atraso cambiario? Y siempre, por ahí, los que exportan, obviamente, les conviene un tipo de cambio alto, y a los que importan o viajan al exterior, le conviene un tipo de cambio bajo. Uh-huh. Básicamente sería así. Entonces, cuando vemos que hay una preocupación en el gobierno, está pensando en esta exportación, está casi estrictamente en la gente que exporta, ¿no? Sí, en realidad también, yo creo que la preocupación en este caso no sería tanto eso, sino que es más bien un discurso con el que salen para, digamos, sacarle importancia a otros datos que también han salido estos últimos días, que tienen que ver también con la economía real, los niveles de desempleo, la caída del consumo, la caída de la industria. Entonces, por ahí como que ponen el foco en eso, digamos, y también en esto del tipo de cambio, de la desaceleración de la inflación. Creo que también es una estrategia, digo, no es casual que ahora solamente les preocupe el atraso cambiario. Uh-huh, tal cual. ¿Y qué es, un poco haciendo un análisis de esto que está pasando, digamos, es como el cuento del huevo a la gallina, ¿no? Porque en un principio también es la misma devaluación la que apura, o pareciera desde acá, desde los simples mortales, que es la devaluación la que apura a la inflación, de alguna manera, es al revés, como fue en el año 2016, 2015, 2016, sí. Y todas estas devaluaciones que hemos tenido, y no al revés, no como que no pareciera que la devaluación del dólar se está poniendo al tanto de la inflación, sino es que la que va generándola, o cómo, claro, lo ves vos de tu punto de vista. En realidad lo que suele pasar es eso, cuando sube el tipo de cambio, eso se refleja automáticamente en la inflación, pero cuando el tipo de cambio se calma o baja, digamos, no repercute tan fácil, porque también la inflación se va ajustando según expectativas. Uh-huh. ¿Cómo es eso? Y que por ahí la gente, o sea, digo, en general, los formadores de precios siempre justamente lo acomodan a su conveniencia, que o para no perder cuando aumenta el tipo de cambio, pero si el tipo de cambio baja, no van a bajar los precios, digamos, o no se van a... Eso es básicamente. Uh-huh. Es como una relación que para un lado funciona bien como un círculo vicioso, pero para el revés no. Tal cual. ¿Cómo ves cuáles son tus análisis acerca de la situación económica en general en esta época? Justamente también mencionabas esto de la desaceleración de la inflación, que no es más que quizás baje algunos puntos de los fuertemente que ha estado la inflación y la situación de cara a quien tenga que tomar el gobierno después, ¿no? Sí, y mira, la inflación sigue siendo alta, pero sí hemos tenido niveles un poco menores a los que traíamos. La realidad también es que esto es consecuencia, digamos, de dos cosas muy puntuales. Por un lado, el impacto recesivo que ha tenido las tasas de interés muy altas, o sea, ya el consumo no da abasto, ha caído muchísimo, consecuencia de estas altas tasas de interés. Entonces, si el consumo cae tanto, los precios tampoco pueden seguir aumentando porque se vende cada vez menos. Entonces, por ahí, por ese lado, ha desacelerado un poco. Y también la medida de no aumentar las tarifas públicas hasta los comicios presidenciales también ha permitido que en las mediciones de la inflación te den números más bajos, un poquito más bajos, ¿no? Y eso ha mantenido un poco, pero es mentira, digamos, básicamente. Es una y claro, y una por trampita. Ejemplo, o sea, si apenas pasan las elecciones y aumentan las tarifas, eso se ve automáticamente reflejado después en la medición de inflación del mes donde se aumentan. Uh-huh. En las expectativas de mercado del mes de junio, que mide el Banco Central, se ha desacelerado también lo que esperan, digamos, los analistas económicos de inflación, pero creo que también tiene que ver con todo esto, ¿no? Las tasas altas, que si bien hay días que logran bajarla un poco, tampoco pueden hacerlo mucho porque corren el riesgo, digamos, de que todo se vaya al dólar y se les dispare por otro lado. Tal cual. Ben, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a vos. Muy bien, estamos escuchando a esta economista Belén Páez que nos estaba comentando, Belén Paz, perdón, que nos estaba comentando acerca de un punto de vista, ¿no? Acerca de lo que está pasando con la economía.